Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar listos nosotros acá en cabina para compartir con ustedes la información cultural que se genera a lo largo y ancho del país. Recuerde que esperamos que usted también pueda compartir con nosotros la información cultural a través del 2220-966. 2220-966. Y recuerden los pico y placa, los que tienen hoy el registro en la placa 0 y 1, precisamente son aquellos que ya no pueden ingresar al perímetro urbano. Así que por favor tome las precauciones necesarias. Y le contamos que Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Hay intensa neblina en la capital de los ecuatorianos. Disminuya la velocidad y a nuestros peatones, por favor. Por favor, utilice los pasos peatonales. Vamos a conocer qué otras novedades tenemos en el tránsito y vamos a dar la palabra a Darío Males. Bueno, amigos, saludos cordiales a todas las personas que ya nos están escuchando a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Siempre un gusto acompañarles en horas de la mañana, en este momento en el cual seguramente estará ya desayunando, preparándose, listo para salir a sus diarias actividades. Vamos a arrancar con la información y tenemos una noticia importante que no queremos dejarla pasar. Sí, efectivamente, queremos recordar y unirnos a este gran festejo nacional por el torneo que ha ganado la selección de sub-20 en este campeonato sudamericano y que ahora ya se hace acreedor a pasar al Mundial en Polonia. Recordemos que esa es la primera ocasión en la cual la selección ecuatoriana sub-20 gana el campeonato sudamericano. Ha jugado 9 partidos, ha acumulado 19 puntos y bueno, tenemos que recordar lo que ha sido un espectáculo la tarde de ayer junto a Venezuela, 3-0. También saludamos, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos, espero que tengan un feliz inicio de semana. Y así es, Darío. ¿Viste el partido? Sí, lo pude ver, contento de sobremanera. Sobre todo, creo que nos puso más felices a los ecuatorianos el partido que luego se jugó a las horas de la noche, el de Brasil con Argentina, que ya terminó de proclamar a la selección ecuatoriana como campeón del sudamericano. Sin embargo, una actuación bastante bastante destacable de los ecuatorianos. Y bueno, se van a Polonia en esta ocasión al Mundial de las selecciones sub-20 hasta Polonia. Bueno, esperemos qué es lo que pasa con estos jugadores de estrella. Según lo que tenía entendido, lo que había señalado Celica, el entrenador, dice que ellos se destacan por un fútbol colectivo y también por un desequilibrio individual de sus jugadores. Así lo ha expresado el entrenador Jorge Celico en la conferencia de prensa posterior al encuentro la tarde de ayer. Con esta noticia importante, esa noticia positiva, nosotros vamos ya a arrancar con la información habitual, 7:04. Ya lo señalaba Laura sobre las condiciones del clima. Yo les quiero reiterar en cuanto a la radiación ultravioleta, que en la ciudad de Quito siempre es importante conocerla. Para el día de hoy, el boletín del INAMI nos señala que tendremos una radiación ultravioleta variando entre 7 y 11 puntos. Por lo cual es considerable el riesgo, así que a protegernos del sol es lo que les podemos indicar en esta mañana. El EQ 911, Miguel, ¿qué podemos encontrar aquí? En el EQ 911 nos informa que no hay ninguna novedad para este lunes, vías despejadas en la Panamericana e Interprovinciales para que usted pueda viajar tranquilo. Norte, sur, todo bien. Todo habilitado totalmente. Perfecto. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos indica de un accidente sobre la avenida 6 de diciembre y Ramón Borja. Debido a esto se encuentra cerrado el carril central sobre la 6 de diciembre en el sentido norte-sur. Ahí tenemos la información, 6 de diciembre y Ramón Borja. Tenemos toda esta información para que ustedes tengan la precaución necesaria. Y bueno, vamos ya cuando tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos a conocer. Preparado para esta, la emisión número 29 de su informativo Zona de Cultura, correspondiente a este lunes 11 de febrero. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos y este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual lanza la convocatoria 2019 para proyectos cinematográficos y audiovisuales. La mitad del mundo cuenta con una nueva infografía para ubicar a los visitantes. Retrospectiva pictórica de Mario Salazar se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Esmeraldas, las vacaciones están en su Casa de la Cultura. La exposición Mercados de Quito se acerca a su recta final. Diente de Leche llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana gracias a la Fundación Títere Fue. El Teatro México presenta la obra Espacio, Me has vencido, de Clever Viera. Concierto Amores Solidaridad, a beneficio de la Fundación Jonathan, se presentará este 22 de febrero en Quito. La obra de teatro El Cepillo de Dientes será presentada el jueves cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el ámbito internacional le contamos que el MoMA cerrará sus puertas por 4 meses. El esplendor vuelve a la famosa tumba de Tutankamón, el niño faraón de Egipto. El Festival de Cine de Berlín es una vitrina para el cine hispanoamericano. 7:08 y en nuestro segmento de opinión y entrevista, recuerde que usted puede conectarse a partir de las 8 de la mañana para compartir con nuestros invitados en nuestro segundo segmento de este noticiario de Zona Cultura. ¿Y con quién contaremos, Darío? Estaremos arrancando el espacio de diálogo y opinión junto a Mauricio Vicencio, del Altiplano de Chile. Estará con nosotros para dar a conocer la agenda de actividades que programa aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 17 al 21 de junio. De la misma manera nos acompañará Edwin Dávila Núñez, coordinador del Centro Regional de Referencia y Emergencia Médica de la Cruz Roja Ecuatoriana. Hablamos del Congreso de Emergencias del Mundo y América. Y se viene el primer concurso nacional de coplas de carnaval 2019. Este es un trabajo que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Dirección de Gestión, Museos y Patrimonio a través de los núcleos provinciales de la institución. Para conocer detalles sobre este concurso estaremos en compañía de Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y enseguida nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 10 minutos y empezamos con las noticias. Grandes esfuerzos se han realizado estos años para lograr el acceso, la participación y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Además, para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La iniciativa promueve la realización de actividades que, visibilizando la labor de las científicas, conmemoren este día, fomentando vocaciones científicas en las niñas y ayuden a cerrar la brecha de género en ciencia. La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el apoyo de las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del desarrollo y la paz. Escuchemos palabras de un estudiante sobre este día. Bueno, yo siento porque antes era mal visto que las mujeres trabajaran, y desde ahí se han quedado en la opinión machista. Los hombres y las mujeres somos iguales en cualquier lugar. Este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. La tercera edición de la iniciativa se celebra del 1 al 15 de febrero de 2019. Este año acoge más de 2.200 actividades que llegarán a unas 130.000 personas. Más de 900 personas de la comunidad científica, en su mayoría mujeres, impartirán unas 1.900 charlas y talleres que llegarán a más de 100.000 estudiantes en 800 centros educativos. Escuchemos a las mujeres científicas sobre este día. La mayoría de mis compañeros y compañeras estudiaban economía o contadores, y sí, a todas les parecía sumamente frío y escandaloso estudiar física. Yo hacía 5 años que estudiaba comercio exterior, estaba trabajando en comercio exterior. Decidí dejar todo y empezar de cero, a los 28 años. Me hicieron muchas preguntas, había mucha confusión con la paleontología, me preguntaban si iba a desenterrar dinosaurios. Sí, era una cosa extraña. Que primero tuve como una imagen bastante negativa de mis amigas. Uno se empieza a desenvolver en un ambiente donde hay una mayoría de hombres. En particular de mis compañeros no sentí nunca que me juzguen o me traten distinto por ser mujer. No, durante la carrera de licenciatura no sentí absolutamente ninguna traba ni ningún beneficio. O sea, no, nunca me sentí incómoda ni nunca me sentí beneficiada por ser mujer. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia. El mundo dibujado en la pantalla no dista mucho del mundo real. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Gena Davis, titulado Prejuicios de Género sin Fronteras, muestra que la representación en la pantalla de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita solo a un 12%. Además de los centros educativos, la iniciativa se ha sumado a numerosos espacios, centros de investigación, universidades, museos y centros culturales, empresas tecnológicas, bibliotecas y librerías, e incluso bares. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de la ciencia. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030. Soy mujer y hago ciencia. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. En el país. 7:14 a.m, arrancamos ya con el segmento El País. Este año la convocatoria al concurso público para proyectos cinematográficos y audiovisuales 2019 presenta una nueva modalidad, es decir, que habrá 3 llamadas anuales. Las fechas de convocatoria serán el mes de febrero, mayo y agosto. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual, en esta convocatoria de 2019, realizó el primer llamado el pasado viernes 1 de febrero de este año, así que los interesados pueden postular en las siguientes categorías: producción de ficción, producción documental, producción de corto animado, biblia, serie o largometraje de animación, y nuevos medios. La etapa de postulación tendrá 28 días, desde el viernes 1 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de este año. El martes 23 de abril se hará pública la lista de proyectos preseleccionados para la etapa del pitch y evaluación colectiva. En este primer llamado se entregarán $660,000 a un aproximado de 14 proyectos beneficiarios. Con este nuevo formato, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, busca que un proyecto pueda postular en diferentes etapas en un mismo año, dando así continuidad a los diferentes procesos cinematográficos y audiovisuales. Para postular, puedes ingresar al sistema de postulación de la convocatoria ICA, cineyaudiovisual.gob.es/convocatoria. Siete de la mañana, 16 minutos, le contamos que para facilitar el recorrido de los visitantes por el complejo de la ciudad en mitad del mundo, el Ministerio de Turismo y Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo elaboraron una nueva infografía que detalla cada uno de los puntos que se puede visitar. Esto nace con la finalidad de promover el desarrollo del turismo. La infografía de la mitad del mundo cuenta con información en la que se especifica los 19 sitios turísticos habilitados para los visitantes y se encuentra dividida en tres bloques: pabellones, monumentos, plazas y parques. Además, da a los visitantes la ubicación de baños, cajeros electrónicos, boletería, tiendas artesanales, oficinas de policía de turismo, parqueaderos, entre otros servicios que oferta el complejo. Para promover el desarrollo turístico, cada bloque de la infografía enumera los atractivos con los que cuenta y las actividades a realizarse en ellos escritas en inglés y en español. Por ejemplo, en el primer segmento se encuentra la información de los pabellones Quito Colonial, Hueyasamín, Francia, Ecuador, Chiquitus, El Planetario y lo que en ellos se puede conocer. En el segundo segmento están el Monumento a la Mitad del Mundo, las Pirámides de Cochasquí y la Zona de Llamas. Mientras que en el tercer segmento se encuentran la Plaza del Cacao, la Plaza Central, el Museo de la Cerveza Artesanal, el Museo de las Vírgenes, la Plaza del Pez, la Capilla y una variedad de tiendas artesanales, entre otros. Esta infografía está disponible para los visitantes en las páginas del Ministerio de Turismo, de la Ciudad Mitad del Mundo y en las redes sociales de ambas instituciones. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. 7 de la mañana con 19 minutos, continuamos con la información. El Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del libro del catedrático Antonio Sacoto, denominado Siete Novelas Maestras del Boom Hispanoamericano, una antología de estudios literarios. Este es un análisis de las obras claves del boom latinoamericano femenino sucedido a mediados del siglo XX. Más detalles le presentamos a continuación. Que aborda y marca un hito en la literatura del boom latinoamericano, con textos como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, es el texto presentado por el maestro académico Antonio Sacoto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este maestro, ensayista, crítico y académico biblianense, presentó su libro de antología de estudios literarios denominado Siete Novelas Maestras, un análisis de obras claves del boom latinoamericano que marcó el ingreso de la literatura del centro y sur del continente a las letras universales. Como parte de su biografía, destacamos al maestro como miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, destacado como catedrático de literatura hispanoamericana en The City College, en Nueva York. Siete novelas maestras desde el resultado de una investigación que inició con el auge del boom y que este escritor desarrolló de forma paralela a sus estudios de las literaturas andinas y del ensayo hispanoamericano. Como parte de los autores ecuatorianos que integran esta obra está Jorge Enrique Adum, Entre Marx y Una mujer desnuda. En la introducción se hace una mención a algunas de las novelas ecuatorianas que están dentro de la denominación del boom literario. Entre ellas, las obras de Demetrio Aguilera Malta, Don Goyo, Siete Lunas y Siete Serpientes. Esta es una obra de carácter internacional. En el pensum de muchas tesis y las universidades, los mismos autores que vistan de las universidades y dictan conferencias están como parte del análisis. Como generalmente causa el problema de la literatura ecuatoriana, destaca este maestro. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde el aula Benjamín Carrión acompañamos la presentación. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, fue partícipe de este evento. En sus palabras, destacó cuál es el papel histórico que presenta el maestro durante este trabajo. Antonio cumple la tarea del crítico, convertirse en un intermediario entre el libro, el autor y el lector, manteniendo en todo momento una postura equilibrada entre todos los elementos a la que se une el esfuerzo y el trabajo de acercarse a una obra literaria a través de una lectura atenta y disciplinada. Citando al maestro Rodrigo Pesantes Rodas, el presidente Camilo Restrepo resaltó el tipo de literatura que presenta el maestro recopilando obras de grandes e ilustres académicos. A pesar de su residencia en Nueva York, Antonio Sacoto Zalamea nunca ha perdido de vista el país natal en su literatura, alimentándola, estudiándola con amplios, variados y bien estructurados estudios, ya sean sobre la narrativa, el ensayo, la poesía o los espacios estilísticos. El analista y curador de esta obra, el doctor Luis Aguilar Monsalve, profesor de Hanover College de Estados Unidos, considera que este libro mantiene una perspicaz visión de la literatura trabajada por el maestro Antonio Sacoto. Yo, honradísimo que Antonio Sacoto me haya pedido que presente su obra, Siete Novelas Maestras de la Literatura Latinoamericana. Yo lo había usado, este libro, hace algunos años, tanto en el aula como en diferentes congresos que he participado. Antonio tiene una perspicaz, diría yo, visión de lo que es la novela de la América Latina, especialmente del boom. Análisis complementario. Luis Aguilar pone en síntesis lo que el público lector va a encontrar durante el recorrido en cada una de estas páginas. Yo lo que traté de hacer es cómo se ha llegado a la novela del boom, y creo que es importantísimo retroceder un poco unas cuantas décadas y fijarnos primero en el pre-boom, que por tomar una fecha más o menos de 1915 con Los de Abajo, que a la vez es una novela de la revolución y germina después con el primer periodo del criollismo, en la cual el énfasis que se da allí es justamente el objeto de lo que somos. Finalmente, para el escritor de esta obra, el maestro Antonio Sacoto, esta fue una noche especial, pues el público recibió un libro con lo mejor de la historia de la literatura y el boom académico. Es un tremendo éxito en cuanto a la magnitud y presencia del público interesado por el desarrollo intelectual de la literatura en América Latina en general, y obviamente la presentación del doctor Luis Aguilar Monsalve fue muy académica, sólida, y el recibimiento de Casa de la Cultura muy abierto. Encuentra la dedicación del autor, el amor con el que trata personajes y temas, porque siempre se puede servir a la patria, ya sea bajo su cielo azul aquí en Quito o lejos de ella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:24 a.m. Continuamos con la información. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogen desde el pasado viernes la exposición Retratos Íntimos, una muestra pictórica de Sanda Moca. Aquí se puede observar 22 trabajos de mediano formato en los cuales se resalta los atributos especiales que encierra el retrato, como la esencia interior, la expresión de carácter e incluso las cualidades, la moral de cada personaje. Sanda Moca sabe que la geografía es del hombre, así encuentra el mundo en el retrato. El paisaje es un gesto, el ser interior es una mirada. Sanda resalta en sus cuadros todo lo que es y refleja la condición humana. Así destaca el maestro Hernán Castillo Bujase a la obra y presentación de esta maestra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos, desarrollaron la noche del pasado viernes 8 de febrero la presentación e inauguración de la exposición pictórica denominada Retratos Íntimos. Un trabajo de la maestra artista rumano-ecuatoriana Sanda Moca Teuca. Sanda presenta 22 trabajos de mediano formato, en los cuales resaltan, por supuesto, los atributos especiales que encierran el retrato, como la esencia interior, la expresión del carácter e incluso la cualidad moral del personaje. En la muestra, el artista expone su intimidad mediante retratos de su círculo familiar y social más cercano, y en ellos consigue la representatividad que busca. Esta presentación, con cada uno de sus cuadros, retrata a la maestra en un difícil camino del retrato pictórico, actividad que dentro de la jerarquía de los géneros es cultivada con extremo cuidado. Su disciplina exige mantener un dibujo bien ejecutado. Cualidades que se pueden apreciar en la obra de la autora, al igual que el tratamiento de la anatomía humana con detalles. Sanda amplía su paleta de colores con óleo, sanguina, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. Desde la Sala Víctor Mideros de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañamos esta presentación. Amigos, autoridades e invitados especiales fueron partícipes del mismo. En representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, brindó su discurso el licenciado Juan Sigüenza, de la Dirección de Museos. Él resaltó parte de la biografía y trabajo con la que cuenta esta artista. Bienvenidos a este espacio de encuentro en que el arte se siente y se percibe en el movimiento del pincel y el color. A nombre del licenciado Camilo Restrepo Guzmán, de la magíster Patricia Noriega Rivera, directora de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hago extensivo un caluroso saludo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre será un honor tener en sus galerías propuestas diferentes e innovadoras desde la diversidad de la creación plástica. Ahora la Sala Víctor Mideros se reviste de la obra de Sanda Moca, artista autodidacta de origen humano, admiradora del arte occidental. El curador y presentador de esta obra, Pedro Herrera Ordóñez, nos detalla particularidades y elementos con los que cuenta la muestra de Sanda Moca. Sanda Moca se ha incursionado exclusivamente en el retrato. La búsqueda de ella es encontrar las partes interiores del ser. O sea, su retrato no solo busca la representación de lo físico del individuo, de la persona, ¿no es cierto? Busca encontrar esas partes que nos hace a nosotros humanos. Ella busca el sentimiento, el afecto, el amor, la ira, la benevolencia y trata de graficarla en las expresiones de sus personajes. Un hombre con cigarrillo es el retrato que más gusta a Pedro Herrera. Él describe los elementos con los que cuenta este cuadro. En ese puedes ver tú la crudeza y la angustia que tiene cualquier ser humano que está destinado a trabajar el campo. Entonces puedes verlo eso en sus pupilas, en sus arrugas, en la dureza y cómo él tiene que suavizar toda esa angustia, esa desesperación del trabajo del campo con el humo del cigarrillo. La artista Sanda Moca sintió una gran satisfacción por la acogida que tuvo en la Casa de la Cultura y nos cuenta más sobre su trabajo realizado en retratos y figuras. Gracias por recibir esta exposición en la Casa de la Cultura, le agradezco mucho. Son obras de distintas épocas de mi trayectoria artística. Las primeras son de los años 2000-2001, de Madrid sobre todo, vivía en Madrid en aquella época, y las últimas son sobre todo dibujos a carboncillo, dibujos en sanguina y en pastel, y una parte son retratos íntimos a óleo realizados en los últimos 2 años. En Ecuador. Sanda es autodidacta y su trabajo académico ha sido en talleres en los diferentes países por donde ha transcurrido. Soy más bien autodidacta, no he hecho estudios específicos de arte y pintura, he frecuentado algunos talleres en Madrid, en Brasil y aquí en Quito, pero no tengo una trayectoria artística académica estructurada. Le dejamos con la cordial invitación, visite la exposición Retratos Íntimos de Sanda Moca hasta el próximo 28 de febrero en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto poder invitarles y que vengan a partir del día de hoy a ver la muestra de Sanda Moca. Es una pintora que interioriza el mundo del ser humano, ¿no? Y también ella se interioriza para poder graficar sus obras, sus retratos. Soy Sanda Moca y les invito a visitar mi exposición de pintura en la Casa de la Cultura. Estará abierta del 8 de febrero al 28 de febrero, de 9 a 4 y media de la tarde. Se llama Retratos Íntimos y les espero a todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí lo tienen, retratos y figuras. Todo esto estará presente hasta el 28 de febrero aquí en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es libre, puede encontrarse con estos 22 trabajos de mediano formato de Sanda Moca. Vamos a hacer un corte y al volver estaremos ya con más información de los núcleos provinciales, también por supuesto segmento Quito y el segmento internacional con toda la información. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También es importante a usted, amigo, amiga, que a partir de esta hora hasta las 8 de la mañana pueda comunicarse con nosotros marcando al 22-2966 porque viene el espacio de contacto ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7 de la mañana con 34 minutos, empezamos nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Se encuentra ya con nosotros el presidente del colectivo En Acción, Alejandro Salguero, para hablar sobre los derechos de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Buenos días con todos, buenos días a la ciudadanía. Bueno, compartamos un poco de información del colectivo En Acción. Tenemos entendido que ha venido desarrollando varias actividades que tienen que ver con ese buen servicio y quizá con la búsqueda también de buscar un ordenamiento y de buscar también ciertos beneficios, no solamente en este caso para los animales, sino también para la colectividad en general. Sí, el colectivo es una organización social que nace de la voluntad de todas las personas que lo conformamos para contribuir a la sociedad con ideas, con programas, con planes que permitan un desarrollo tanto en el nivel social propiamente dicho como en el nivel cultural. A través del colectivo hemos tenido ciertas iniciativas, como por ejemplo la iniciativa Veredas Seguras, que trataba de generar una evidencia hacia la ciudadanía sobre la inseguridad que existe en las calles respecto al uso y abuso que se da de las veredas. También como colectivo nosotros participamos de las marchas que se hicieron en rechazo de la violencia que existe contra las mujeres en ocasión de los casos de Marta y de la persona de Ibarra que fue asesinada en plena calle a la vista de todos. Entonces, en ese contexto, el colectivo como organización social sin fines de lucro, no faltaba más, busca eso, principalmente ejecutar estos programas y buscar servicios que puedan ayudar a la ciudadanía para su desarrollo cultural, su desarrollo social. Un tema que nos ha parecido bastante importante es el tema de la fauna urbana. Es por eso que nosotros como colectivo estamos propendiendo a tomar ciertas acciones que permitan el involucramiento de la ciudadanía en este tema. Uno de ellos es la iniciativa que hemos tenido para organizar un evento en el que confluyan varias voces calificadas que puedan pronunciarse acerca de lo que es la fauna urbana. El día miércoles, acá en las instalaciones de Casa de la Cultura, que muy amablemente nos han permitido organizar el evento, vamos a llevar a cabo un taller a partir de las 3 de la tarde, sí, en el que se van a exponer, a partir de las 18 horas, perdón, en el que se van a exponer los derechos de la fauna urbana de Quito. ¿En qué consiste esto? La fauna urbana, de modo general, es un concepto que se refiere a todos los animales que se encuentran dentro de un espacio, un territorio, sí, con una interrelación muy cercana al ser humano, sí, pero no solo los animales que se conoce como de compañía, que podrían ser las mascotas, perros, gatos, que nosotros tenemos en nuestro hogar para que nos generen esa compañía, sino también todos los otros tipos de animales que se relacionen con el ser humano en este entorno como urbano. Por ejemplo, es un problema de fauna urbana, por ejemplo, la propagación de ciertas especies de animales como las ratas, las moscas también tienen una relación dentro del concepto de fauna urbana con el ser humano, las cucarachas, todo eso forma parte de la fauna urbana. Sí, pero se orientará más al tema de la responsabilidad que tiene el ser humano por la tenencia de sus animales de compañía y también la responsabilidad que tiene el ser humano y los temas de salubridad y de seguridad que se generan por la fauna que no es controlada y la fauna que no es atendida, por ejemplo los perritos de la calle, sí, que pueden generar ciertas circunstancias de inseguridad porque un perro en la calle primero puede causar accidentes de tránsito, por ejemplo, o también puede generar agresión con otros animales de su misma especie. Un perro en la calle puede estar asustado, sí, no sabe cómo reaccionar, más aún cuando son perros abandonados. Sí, el perro propiamente de la calle puede tener un comportamiento ya definido, pero los animales a los cuales abandonan sí generan una atención que se debe dar desde la ciudadanía, porque la tenencia no debe agotarse únicamente en el momento de emoción que tiene el ser humano cuando tiene una nueva mascota, sino tiene que ir más allá. Es una responsabilidad que se genera para todos. Ahora, usted nos menciona, se va a desarrollar esas charlas. ¿Quiénes la dictarán? El conversatorio formará parte del conversatorio. Primero, la academia, ¿sí? Van a intervenir doctores de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la Universidad Central, ¿sí? También estará la directora de Urba Animal, que es un programa que se realiza a través de las Secretarías de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, que se ocupa de estos temas. Vamos a contar con la participación de una candidata a la Concejalía de Quito, en cuyo plan de trabajo está no solo la emisión de normativa, sí, que permita gobernanza sobre estos temas a través de las ordenanzas que puede emitir el Distrito Metropolitano de Quito a través de su Consejo Municipal, sino también a través de planes que se puede ejecutar desde el nivel ejecutivo de administración de la alcaldía. Charlas, capacitaciones que ustedes tendrá el colectivo en acción, ¿serán permanentes o solamente se tratará esporádicamente estos temas? Nuestras iniciativas buscan tener permanencia en el tiempo para generar un impacto en la ciudadanía y que pueda conseguir a su vez el involucramiento de todos en estos temas que muchas veces son invisibilizados o que la propia sociedad considera que no se le deba prestar mayor atención, pero es ahí nosotros como colectivos, como una suma de esfuerzos y de voluntades que tenemos desde todos los miembros que lo conforman, buscamos generar espacios que permitan una reacción en la ciudadanía, el empoderamiento de estos temas, y por qué no, si es que se orienta cualquiera de nuestras acciones a la reivindicación de esos derechos, lograrlo, sí, para en una posterior etapa lograr también el reconocimiento de los mismos. Alejandro, ¿qué es lo ideal que ustedes esperan luego de estas charlas que la ciudadanía tome en cuenta? Que tome en cuenta, en concreto, respecto al tema de fauna urbana, las responsabilidades, las obligaciones que se generan por la tenencia de los animales, pero también el respeto que se debe dar a la vida en todas sus manifestaciones, no solo a la vida humana, sino también a la vida de todas las especies que conforman la naturaleza y los diferentes medioambientes y ambientes que hay en los territorios donde se desarrolla el ser humano, en estrecha relación también con los animales y la fauna y flora que forma parte de su medio ambiente. También esperamos que se puedan desarrollar propuestas que permitan la solución de los problemas derivados de esta relación ser humano-medio ambiente a nivel, en este caso en concreto, de fauna urbana, para lo cual también intervendrá en este conversatorio una persona de una fundación pro animal, sí, que se encarga de la asistencia que puedan tener miembros de esta especie, de las especies animales que estén en estado de vulnerabilidad. Usted nos decía lo ideal también sería que, por ejemplo, esté en el Consejo Metropolitano, se busque la posibilidad de realizar las ordenanzas, pero de forma puntual, ¿cuál es el pedido? ¿Qué es lo que debe estar en esas ordenanzas? Bueno, en esas ordenanzas, más allá de las multas que se establece sobre la falta de atención al cuidado de los animales por parte de las personas que tienen su tenencia, también se debería regular más espacios, por ejemplo, para que las personas puedan interactuar con esos animales. Hay iniciativas en otros países, por ejemplo, la empresa Google tiene la iniciativa de permitir a las personas que vayan a trabajar con sus mascotas, ¿sí? Y generan y tienen espacios físicos donde ellos pueden dejar ahí de sus mascotas mientras realizan sus trabajos cotidianos. Acá en el Ecuador conozco que, por ejemplo, la empresa Lexis, sí, que es proveedora de servicios de legislación ecuatoriana, permite en ciertos días a sus trabajadores ir con sus animales y poder realizar sus acciones cotidianas profesionales con la compañía de su animal, con las debidas facilidades que se les da. Eso es una de las acciones que se puede lograr a través de normativa. También se buscaría incentivar a la ciudadanía para, más allá de la compra, pueda tener acceso a la adopción, sí, pueda tener contacto con la adopción de las mascotas que están de los animales, perdón, que están desprotegidos. Otro importante tema que se podría establecer una regulación a través de la norma es la facilidad que se pueda dar a las iniciativas sobre cuidado animal, sí, quizá con exención de tasas municipales, sí, que permitan que esos espacios de comercio, sí, de actividades económicas puedan tener esos privilegios en pos de un beneficio social. Bueno, nosotros el día de hoy queremos agradecer la presencia de Alejandro Salguero, quien nos deja esta invitación para asistir a un conversatorio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 13 de febrero a partir de las 6 de la tarde sobre derechos de la fauna urbana de Quito. Así que le dejamos a usted con esa motivación y que pueda recordar quiénes estarán en este conversatorio. Sí, les invitamos a toda la ciudadanía que sean partícipes del foro Derechos de la Fauna Urbana de Quito, que como usted lo señaló, se realizará el miércoles 13 de febrero del 2019, desde las 18 horas hasta las 20 horas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge y Casa. En este foro van a participar personas de la academia, representando a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, también personas de la gestión pública, en este caso de Urba Animal, que es el programa de la Secretaría de Salud del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a participar también en el ámbito político propiamente con una candidata a la Concejalía de Quito, que va a hablar sobre una propuesta de una plataforma tecnológica y ordenanzas que deberían implementarse en el municipio, favor. La doctora Camila Restrepo Rojas. Y la participación también de otras organizaciones sociales, con la presencia de una presidenta de una fundación en pos de los derechos de los animales. Agradecemos a Alejandro Salguero, y no se olvide, Derechos de la Fauna Urbana de Quito, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mientras tanto, cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, continuamos con la información. Continuamos con la información y les contamos que esta semana se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la retrospectiva pictórica de codificación, un trabajo del maestro Mario Salazar, experto en diseño. Estas obras responden a la decodificación de figuras tomando en cuenta los rasgos más representativos y simbólicos que caracterizan a las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala, Chorrera, entre otras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la inauguración de la muestra pictórica retrospectiva del maestro Mario Salazar Garrido en la Sala Miguel de Santiago de esta institución. Son alrededor de 18 óleos de gran formato y 46 dibujos que componen la muestra del artista, mismo que durante 25 años de incansable labor decidió crearlas luego de un minucioso proceso de investigación sobre cada una de las culturas ecuatorianas precolombinas. Estas obras responden a la decodificación de estas figuras, tomando en cuenta los rasgos más representativos y simbólicos que caracterizan a las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala, Chorrera, entre otras. El uso armónico del color es un detalle que hay que apreciar, pues contribuye a complementar la calidad técnica y estética que maneja la obra de Salazar Garrido. Todas las obras del maestro son un proceso de elaboración. Realiza bocetos e inserta en cada cuadro un mensaje sobre las culturas, combinando texturas de la naturaleza, de la región andina y los bosques tropicales. El maestro se considera con una gran capacidad de dominio para el dibujo. Realiza una serie de plumillas. En cada uno de sus cuadros conduce a recorrer las iglesias patrimoniales de Quito y otros parajes inundados de nostalgia de la vieja ciudad, del campo y de otros rincones del país. Mario Salazar es licenciado en Artes por la Universidad Central del Ecuador, docente del Colegio de Artes y otras instituciones educativas por más de 40 años, instructor técnico del IADAP. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. La más comentada por la crítica colectiva internacional fue la realizada en Centroamérica, México y Miami, Estados Unidos. Desde la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura conversamos con el artista Mario Salazar Garrido. Él precisa para nuestros micrófonos parte de su perfil y trayectoria desarrollada a lo largo de los años. Yo estudié en la Facultad de Artes, he sido profesor en algunas instituciones como en la Escuela Municipal de Eugenio Espejo, ahí fui profesor de arte, y también en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central. Estoy dedicado exclusivamente a pintar, ¿no? Ese es mi hobby, pintar. Un trabajo que ha sido desempeñado como productor cultural, siempre enfocado al trabajo con la plástica. Sabe que este proyecto lo he venido realizando desde unos 20, 25 años atrás. Entonces, yo trabajé en el Instituto Andino de Artes Populares, en el IADAF, justo. Entonces, yo ahí me enriquecí mucho en el campo del diseño artesanal y ahí era promotor cultural, daba los cursos a los artesanos, especialmente el diseño artesanal. Diseños, formas, figuras y particularidades de sus obras, nos detalla durante su trabajo el maestro. Es una investigación tratando de rescatar los valores culturales en todas las manifestaciones del arte, ¿no? Ya sea en el tejido, en el cuero, en las repujado en metales. Me gusta mucho la línea curva, especialmente usted ve una infinidad, no me rijo solamente a eso, sino que usted ve ahí diferentes tipos de texturas y formas, especialmente las formas son de las piezas arqueológicas. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la retrospectiva de Mario Salazar hasta el próximo 2 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura. La juventud, los chicos que vengan a mirarnos, porque hay veces que uno no se sabe cómo inspirarse, ¿no? ¿Qué hacer? Hay veces que nosotros nos podemos inspirar, qué sé yo, en el entorno que tenemos, ¿no? Ya sea una flor, en una montaña, en un árbol. Aquí mismo tenemos una riqueza fantástica, ¿no? Especialmente si nos vamos a Mindo, por ejemplo, usted encuentra ahí una variedad de diseños, de cosas de la naturaleza, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno amigos, tenemos las 7 de la mañana y 52 minutos y tenemos una noticia bastante importante para los enamorados, también para todos los amigos, y es que Zona Cultura y el Mesón de la Recoleta les va a llevar a la mejor cena de San Valentín. El próximo 14 de febrero, la ciudad de Quito, el Ecuador y el mundo está conmemorando este día importante para festejar al amor y la amistad, y bueno, la Zona Cultura les ofrece la oportunidad para ir al Mesón de la Recoleta en un programa especial donde podrán conocer diferentes sabores, también sonidos, música en vivo, show, todo un espectáculo. ¿Ustedes quieren ser parte de esta propuesta? Simplemente tienen que llamar al 2220-966, dejar sus datos, su número de teléfono, y el próximo 14 de febrero en la mañana aquí en este mismo espacio informativo estaremos haciendo el sorteo conjuntamente con las personas de El Mesón de la Recoleta. Este es un espacio, un restaurante, un centro cultural que se encuentra ubicado en el centro histórico y le ofrece el mejor ambiente romántico. Así que ahí tiene la oportunidad, 2220-966. Además de esto, también contaremos con los posteos en Facebook. Las personas también pueden inscribirse a través de las redes sociales de Radio CCE y también El Mesón de la Recoleta. Bueno, esperamos que ustedes, como dijo Darío, se conecten a través del 2220-966, den su nombre, den su apellido, su número de cédula. Vamos a hacer un listado, tanto a través de la línea telefónica como también a través del el Facebook. Escriben el Facebook, Radio CCE, ahí nos ubica, ahí también puede dejar sus datos. Nosotros tomaremos el nombre de usted y finalmente realizaremos un sorteo, como mencionó Darío, el día El 14 y el 15 usted podrá ir con su pareja hasta el mesón de la Recoleta, yo siempre digo Recoleta, y ahí va a disfrutar de sonidos y también de una rica gastronomía que nos ofrece el mesón para todos ustedes. Es así como se premia a los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede llamarnos durante todo el día, no necesariamente en este espacio informativo, sino en toda la programación, registrar sus datos para finalmente que usted pueda participar en este sorteo. Así es, usted tiene que llamar y decir, efectivamente, en el lugar es en la Recoleta, al lado del Ministerio de Defensa. Ahí se encuentra ubicado el mesón de la Recoleta. En alguna ocasión tuve la suerte de estar por ahí. En realidad es un ambiente bastante, bastante exclusivo, acogedor, colonial, romántico. Queda ideal para este 14 de febrero. Así que la sorpresa para su pareja, para su amigo, su amiga, ahí está. Puede ser esta cena romántica. Miguelito, te anotas. Claro, anotadísimo ya para este jueves 14 de febrero. Para el sorteo, pues ya lo tienen ahí para disfrutar de su día de San Valentín. ¿Continuamos con la información? Por supuesto. Vamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana y 55 minutos. Le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Grupo Musical Hiddenland invita al lanzamiento del video sobre el pasillo titulado Fuego en el Alma, donde está plasmado el trabajo de la banda durante 4 años y tendrá lugar el jueves 28 de febrero a las 18:30 en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Taraversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la entrada es totalmente libre. Somos sueños. Agrupación musical Hiddenland durante la presentación del video ofrecerá al público algunos temas con formato acústico propios de la banda, donde se explora distintos ritmos ecuatorianos e internacionales. Los artistas que integran esta banda son José Luis Altamirano, director, Satrina, cantante, Frank Cárdenas, guitarrista, Pablo Hacho, multiinstrumentista, Andrés Tapia, violinista, Joan Freire en la percusión y el músico invitado Sebastián Hacho en el piano. El objetivo de entregar este material audiovisual aportará a las composiciones del cancionero ecuatoriano y expondrá los instrumentos musicales fabricados por la agrupación, como flautas, arpa celta, quiteña y tambores. El video fue grabado en Quito en septiembre de 2008 en la Casa del Encuentro en la parroquia de Pomasqui y contó con la participación de 2 músicos invitados, quienes contribuyeron con nuevos sonidos de sus instrumentos a este cancionero. Hiddenland es una banda de folk metal formada en Galápagos en el 2009. Su propuesta explora sonidos de folk mundial y realiza instrumentos étnicos ecuatorianos como dulzainas, pífanos, bocinas, pingüillos, entre otros. Además, la agrupación cuenta con un taller laboratorio donde fabrican sus instrumentos. Siete de la mañana y 58 minutos. Vamos con más información y continuamos con este recorrido por la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora nos vamos hasta el litoral, de forma precisa hasta Esmeraldas, donde la danza, música y diversas actividades son parte de la propuesta cultural que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas en estas vacaciones. Decenas de niños cuentan con una oferta educativa para sacarle provecho a este tiempo de descanso escolar. Como sueño. En febrero y marzo, las jornadas culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas se ven intensificadas. El motivo, las vacaciones escolares del litoral ecuatoriano, que ha llevado a decenas de padres de familia a buscar actividades para sus hijos. En ese escenario, la Casa de la Cultura de esa provincia ha abierto sus cursos vacacionales en las disciplinas de instrumentos tradicionales, danza afroecuatoriana, iniciación teatral y ballet clásico y contemporáneo. El contento por los pobladores ha sido evidente. Estoy muy feliz y alegre de poder venir a recibir cursos de teatro y aprender a bailar marimba. Así lo afirma Diosa Rodríguez, de 8 años de edad, quien participa en dos de los cursos vacacionales. Para el efecto, la institución se ha rodeado de profesionales de las artes. Así lo menciona Jonathan Minota, asesor de la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. La instrumentación tradicional, con dos instructores, como lo es el maestro Gustavo Gámez y el maestro Alejandro Valverde. Y en la danza tradicional esmeraldeña tenemos a Mónica Esterilla, que ella es una destacada bailarina con más de 20 años de experiencias en la música y la danza tradicional. En la Casa de la Cultura presentó también un taller de iniciación teatral bajo la dirección de la maestra argentina Claudia Malatesta. Este pues ha tenido una buena acogida por parte de la Casa de la Cultura y consiste en juegos, dinámicas, improvisación, proyección de voz, proyección corporal. Hemos implementado con una de las destacadas balletistas, como lo es la bailarina y coreógrafa Patricia Merizalde. Ella está encargada bajo la dirección de lo que son las clases de ballet, ballet clásico, ballet contemporáneo. Para las madres, la propuesta es oportuna para sus hijos. Laura Venegas indicó que el poder dejar a su hijo en los cursos que están impartiendo es motivo de mucha felicidad, ya que los pequeños de esta manera están ocupados y no están sin ninguna actividad en la casa. Los cursos vacacionales se desarrollan sin dejar de lado los cursos permanentes que llevan a cabo durante todo el año a través de niveles trimestrales. Pero ya el permanente es algo más profundizado, que tiene la enseñanza de la tradición oral, con conceptos, definición, cómo se elaboran instrumentos, de qué se ha hecho un instrumento, cómo nace la danza tradicional, la llegada del negro a las costas de Esmeralda. Ya hay una parte ya teórica y práctica al mismo tiempo. Así, de esta manera, al cierre de cada trimestre, los estudiantes de los talleres permanentes son evaluados a través de trabajos artísticos que son puestos al criterio del público. Uno de los primeros resultados son Palmeras del Pacífico, un grupo de 12 niñas que han pasado a ser parte del elenco artístico de la Casa de la Cultura de Esmeraldas y comparten escenarios con agrupaciones de la provincia como Jolgorio, Presencia Negra, África Negra, Raíces del Pacífico, entre otros, que han encontrado en esta casa un espacio para la difusión de su arte.